Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, nuevamente he salido a recorrer nuestra región de Los Lagos con el propósito de interiorizarme en terreno sobre la implementación de los puntos de control que se encuentran funcionando en los diferentes sectores. Es así como el día de hoy he llegado a la comuna de Río Negro, en donde acabo de sostener una reunión con el alcalde de Don Carlos Chual para intercambiar experiencias en torno a las medidas que se han dispuesto para frenar la propagación del coronavirus. El alcalde me ha informado acerca de lo que están realizando, especialmente lo que respecta a la sanitización de los espacios públicos, tarea muy importante que ayuda a entregar la sensación de seguridad a los vecinos. Además, me acompaña oficial de ejército y de carabineros que están también a cargo de la parte de seguridad aquí en la zona. Posteriormente visitaremos uno de los puntos de control más transitados de la comuna, una feria ahí en el sector de Punta Arena, en donde el personal municipal y personal de ejército están realizando las tareas de fiscalización con apoyo de carabineros. Es importante que hagamos el rigor de los controles en los 54 puntos que se encuentran también distribuidos en los principales accesos a las 30 comunas que conforman la región de Los Lagos. Lamentablemente hemos detectado un pequeño brote aquí en Río Negro, pero no debemos desmoralizarnos por aquello. Hemos realizado las cosas bien, adoptado las medidas, pero el virus no perderá la oportunidad de atacar. Por eso debemos tomar conciencia de que aunque nos estamos proyectando para una vuelta a la normalidad gradual y programada, debemos realizar un cambio en nuestra cultura cívica y adoptar en la vida cotidiana costumbres del uso de mascarilla, lavado frecuente de manos, distanciamiento social y evitar las aglomeraciones como lo hemos repetido varias veces. También vamos a apoyar con una patrulla y carabinero para colocar en este punto donde se produjo el brote, lo que efectuaremos a partir de hoy día y por los próximos días para controlar que esa gente se mantenga en cuarentena. Al igual que el día de ayer, quiero aprovechar la oportunidad para comunicar que reforzaremos los 54 puntos de control que tenemos dispuestos para evitar desplazamientos no justificados durante este fin de semana largo. Es imperativo que nos mantengamos en nuestros hogares y no salgamos a pasear o turistear a otras comunas. En cuanto al cordón sanitario de Osorno, quiero recordarles que mantendremos las medidas de los fines de semana anteriores y estará prohibido el ingreso y salida de vehículos particulares de esa comuna. Conforme culmine la cuarentena este jueves a las 22 horas en Osorno, se mantendrá el cordón sanitario y también se mantiene el toque queda en toda la región y a nivel nacional, por lo que es importante que las personas se informen con respecto a las restricciones que aún se mantienen vigentes en lo que es cordón sanitario, especialmente en lo que respecta al desplazamiento a segunda vivienda, playa o lugares de esparcimiento, cual está prohibido. Con respecto a los detenidos durante el toque queda, se registraron 28 personas en la región, 2 en Río Negro, 1 en Purranque, 1 en Dalcahue, 4 en Castro, 1 en Flecha, 6 en Puerto Vara, 11 en Puerto Montt y 2 en Calbuco. En tanto, por concepto de cuarentena, nosotros no se registraron 40 personas detenidas y vuelvo a repetir que hoy día a las 22 horas se termina la cuarentena en nosotros.